humo en la cocina, por favor. Alguien que me diga si este amor solo puede ser un sueño. Vamos al mar, una playa blanca, hola amor. Suena en la terraza nuestro amor, solo puede ser un sueño. Me convencí de dejarte atraparme. Humo en la cocina, por favor. Alguien que me diga si este amor solo puede ser un sueño. Vamos al mar, una playa blanca, la canción suena en la terraza. Nuestro amor solo puede ser un sueño. Me quedé sin aire. No te importa nadie, solo tienes hambre. Y ya estoy cansado, todo el día pensando. Solo me haces daño. Rompo una flor, humo en la cocina, por favor. Alguien que me diga si este amor solo puede ser un sueño.